Bueno, pues como les decíamos hace tan solo unos minutos, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado insta a las familias a no hacer las tareas los fines de semana de este mes de noviembre. Bueno, pues así ponen en marcha una huelga para protestar por una medida que ellos creen innecesaria, que es el exceso de deberes que tienen nuestros escolares en nuestro país. Nosotros vamos a hablar, como les anunciábamos, con Pedro Caballeros, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, la CONCAPA, y bueno, como les avanzábamos, representan a cerca de 3 millones de familias de la escuela privada concertada. Aseguran que los deberes deben existir en una medida proporcionada y acorde al nivel educativo. Pedro ya está con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, Pedro. Hola. Bueno, pues queremos conocer vuestra opinión. ¿Qué tenéis vosotros que decir al respecto acerca de esta huelga que la CEAPA insta a seguir a las familias y a los niños en al final? Bueno, pues en tu presentación lo has dicho muy muy claro. Yo creo que los deberes de... Bueno, nosotros como asociación creemos que los deberes deben de existir. Deben de existir de verdad en una medida proporcionada y coherente al nivel educativo de cada alumno, con los pocos recursos que tenemos, y digo los pocos recursos que tenemos porque es lo que hay, intentar hacerlo lo más personalizado posible dentro de esos recursos que tenemos. Y evidentemente lo que estamos totalmente en desacuerdo es que se utilice como moneda de cambio a los escolares y sobre todo a las familias, porque sabemos entre todos que unos los queremos, otros no los queremos, todos los niños no aprenden al mismo nivel, al mismo ritmo. Sí, todos estamos de acuerdo, pero los deberes deben de existir porque si no, no hay manera de afianzar lo que se estudia por las mañanas. Y dentro de esa coherencia y de ese sentido común y de esos dos dedos de frente que todos tenemos que tener, pues yo creo que todo funciona muy bien. Claro, nosotros los mismos compañeros, debatíamos esta mañana en la redacción, es que al final, si los niños no hacen los deberes durante estos fines de semana de noviembre, la repercusión directa va hacia ellos mismos. Las notas se resienten, pero bueno, también a lo que les toque estudiar en este mes, esas unidades didácticas se va quedando atrás porque, bueno, yo lo que entiendo, como estudiante toda mi vida y sigo estudiando, estoy cursando mi segunda carrera, es difícil entender la educación sin deberes en casa. Yo, claro, me pondría yo a analizar sola. A lo mejor sí que hay muchos deberes y hay niños que pasan toda la tarde haciendo deberes, pero yo no entiendo mi trabajo de estudiante sin trabajo en casa después de las clases. Claro, y no solo eso, sino que hay tiempo para conciliar, evidentemente, tanto el ocio como el tiempo familiar. Es verdad que el trasfondo de todo esto y lo que pretendemos las familias al final es poder conciliar la vida laboral y familiar, que es lo que al final se pretende. Y eso, indiscutiblemente, tenemos que contar con otro agente social que no hemos contado con en educación, y es con los empresarios. Nosotros tenemos que participar con ellos y hacerles entender que hay que conciliar la vida laboral y familiar, que tenemos que todos aportar nuestro granito para poder conciliar, y la administración es la que tiene que ser la garante de esa conciliación, que al final es lo que pretendemos, porque todas las comparaciones que se nos hacen con países del norte de Europa, cuando salen todos hablando de Finlandia, de no sé qué, todos esos tienen ya en sus genes, en su ser, ya tienen la conciliación asumida más que de sobra. En este país todavía esa convicción y ese asumir la conciliación no existe. Por lo tanto, pues es inevitable que haya el enfrentamiento. Pero claro, ¿quién quiere deberes? ¿Quién quiere deberes? Si no los quiero ni yo. Claro. Pero en esta vida pues tenemos deberes que hay que hacer, y todos en nuestra vida los tenemos, y solo con esfuerzo y con trabajo pues se consiguen las metas mejores y la calidad educativa, que es lo que pretendemos al final. Vosotros desde la CONCAPA, yo entiendo que lo que llamáis es a sentaros, a reunir y a buscar entre todos la mejor opción posible, ¿no? Y dejando un poquito a los niños al margen, que al final, bueno, ellos todavía son pequeños para entender lo que tienen que hacer o no. Pues sí, los escolares tienen que estar estudiando, que es lo que tienen que hacer, y después los mayores y las familias lo que tenemos que estar es negociando y trabajando en conjunto, en consenso, con una labor de trabajo, en donde se lleguen a dentro de los abanicos de posibilidades que tenemos, a los mayores consensos posibles, para que no... cada vez que empezamos un curso escolar siempre tengamos la dichosa guerra de los deberes encima de la mesa, y a todas las familias enfadadas y enfrentadas, cuando no es así. A los niños no se les está explotando, habrá sitios en donde haya más, habrá menos, pero lo que se tiene que tender es a homologar de una manera determinada todos los deberes para que ni haya en exceso ni en defecto. Y, por supuesto, que la autoridad del profesor jamás se pierda, porque en el momento que perdamos la autoridad o le hagamos perder la autoridad al profesorado, pues ya tenemos otro jaque abierto, que no es el momento, yo creo, para hacer más jaques de los que tenemos a día de hoy. Es que es una situación que lamentablemente estamos viviendo en nuestro país día a día, ¿no? Yo tengo 30 años y cuando yo estudiaba en el colegio, pues lo que decía el profesor nadie lo cuestionaba, y ahora parece que a veces somos los mismos padres, ¿no?, lo que ponemos en duda que el profesor está haciendo, y creemos, ponemos en duda su trabajo, si es lo mejor o lo peor para nuestros hijos, ¿no, Pedro? Sí, sí, evidentemente, y además yo te puedo decir, como he dicho en algunas declaraciones ya, que el compromiso de las familias a día de hoy en la vida o implicarse en la vida escolar de sus hijos es la mayor que ha habido nunca. O sea, los padres estamos totalmente comprometidos en esa vida escolar, en ese trabajo, pero en ese trabajo conjunto con los maestros, que son de verdad los profesionales de todo lo que están recibiendo nuestros hijos y los que se tiran muchísimas horas con ellos. Entonces, no nos queda más remedio que trabajar conjuntamente, trabajar en equidad, no, y en pluralidad, pero no en enfrentamiento. Y bueno, la autoridad es la autoridad y ellos saben lo que tienen que hacer. Nosotros colaboramos en esa formación, no en esa educación, que nosotros se la tenemos que dar ya en casa, pero sí en esa formación. Y tenemos que ir por ese camino en positivo. Yo creo que trabajando todos juntos podemos llegar a grandes metas. Ahí tenemos el Pacto por la Educación. Vamos a trabajar sobre él. Vamos a poner unos pilares en donde podamos coincidir en muchas cosas y a partir de ahí, pues abrir un futuro apasionante ya y prometedor, que es lo que buscamos. Señores, a lo mejor ustedes piensan que yo hoy me estoy aquí lanzando a la piscina y dando mi opinión personal, pero es que claro, yo me pregunto, ¿qué mensaje les estamos dando a nuestros hijos si, no sé, con 8, 10, 12 años, 14 años, les decimos, el profe te ha mandado estos deberes, pero tú no los hagas? Y luego pretendemos que nos obedezcan a nosotros en casa. Es todo un poco contradictorio, ¿no, Pedro? Sí, y además no solo eso, sino que tenemos que tener claros y educar a nuestros hijos en que las normas están para cumplirlas, nos gusten o no nos gusten. Precisamente en las normas que no nos gusten, ahí están las mesas de diálogo donde se pueden aportar entre todos cosas en las que podamos trabajar o no trabajar para llegar a consensos, ¿vale? Pero las normas están para cumplirlas. Yo no puedo educar a mis hijos, o no debo educar a mis hijos en la insumisión y en que las normas están para no cumplirlas porque no pasa nada. No, perdona, las normas están para una vida mejor de toda la sociedad y ahí tenemos que trabajar y en ese sacrificio, en ese esfuerzo, en ese hacerles comprender que para conseguir las metas que nos propongamos hay que hacer un trabajo y un esfuerzo, pues es lo que estamos. Pero esto entra de cosas que se hagan en las mesas, sino de la lógica normal de las personas y de tener dos dedos de frente para decir, señores, las cosas lógicas son en proporción, pues todo está bien, pero llevando a los extremos, pues al final siempre cualquier acción que hagas tiene una reacción contraria. Pedro, me imagino que desde la Confederación los siguientes pasos que vais a seguir las cosas que tengáis en marcha programadas para las próximas semanas, pues tienen que ver con eso, con el diálogo, ¿no? Con sentarse a hablar con la comunidad educativa, con las empresas y tratar entre todos de buscar una solución, sobre todo que beneficie a nuestros niños. Bueno, yo creo que como todos los españoles estamos pensando a ver cuáles son los ministros correspondientes que vienen o no vienen y a partir de ahí empezar a hacer el trabajo. Hombre, yo creo que ya un trabajo ya se ha empezado a hacer y ya se ha hecho. Los padres estamos comprometidos con el sistema y queremos cambiar el sistema. Sabemos que el sistema educativo no es el mejor y ni el más apasionante que tenemos, pero tenemos que cambiarlo y tenemos que hacerlo en consenso y en trabajo conjunto. Y ahí, para hacer eso, no nos queda más remedio que estar todos trabajando, todos poniendo encima de la mesa cuáles son nuestras condiciones, cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras metas, y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Y seguro, estoy convencido, que seguro que tenemos muchos más puntos que nos unen que nos enfrentan. Pedro Caballero es el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Ha sido un placer charlar estos minutos con usted aquí en Oíd Radio. Volveremos a hablar y esperemos que, bueno, pues en los próximos meses podamos ofrecer una solución para todos, para nuestras familias, para nuestros escolares, que al final es lo que nos importa. Así que le emplazamos a que charle con nosotros muy pronto. ¿Le parece? Muchas gracias y un placer hablar con vosotros. Gracias, que tenga un hasta buen día. Luego. Hasta luego. Gracias, adiós, adiós.